tractorcito rojo que silbó y bufó. Es la contraseña para escuchar el programa Ofrendas Urbanas, los jueves de 21 a 22. Sí, es una ofrenda radial. Sí, 99. Demonios, están cerrando la puerta. Sube, rápido. Recuerda, el picaporte no está con llave. Adiós. Buenas tardes, gente. Estamos en Proyecto 6. ¿Cómo andás, Bruno? Estamos en esta noche en Arim, en Radio La Tribu. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar del tributo a Freddie Mercury. Hoy se cumplen 20 años de la muerte de este grande. Y vamos a tener así, vamos a tener un temita por 5. Vamos a tener notas proyecteras. Exactamente, muy buenas y muy ricas acá en el 89.7 Radio La Tribu, ¿no es cierto? Por supuesto, también el traductor, vamos a traer una letra. Una letra espectacular que es Too Much Love Would Kill You, un temazo de aquellos. Y informe de Bores y Noti Petty, que es el informe de, que hacemos siempre. Exactamente. Noticias diarias, por supuesto. Noticias y así diarias. Empieza Proyecto 6. ¿Qué pasa? ¡Suélteme! ¿Qué Proyecto 6? ¿De qué estamos todos locos? ¿Pero acá? ¿Por qué no nos suelta esta gente? A ver, seguridad. Acá es pero... policía de la Metropolitana. Por favor, oficial Jiménez. ¿Qué está pasando, señores? Por favor, que nos tomaron el programa. ¿Quién es tu programa? Tienes una denuncia declaratoria a la comisaría Quinta. No, tampoco la pavada. ¿Eh? Nombre, apellido, algún dato de intiqui de la Proyecto gente 6. Que... Proyecto 6, a info. Proyecto 6, a info. ¿No? ¿Sirve? Proyecto 6. Tengo tarjeta de crédito. ¿Por qué habla usted, señor? ¿Qué combinación tiene con los Madrid? No, la complicamos. No, usted, hágame una buena cosa. Usted, señor de azul, con todo respeto le digo. ¿Te lleva la batuta, señora? No, para sí, nada. Es ella, la señora de rulos. Vos solo tenés cara de tener la voz cantante, ¿eh? Lo único que le voy a decir es que con todo respeto nos equivocamos. Habíamos pensado que había una alarma de incendio. No. No, le pido que no interfiera. No, ojito conmigo, con la prefectura y llegar a la Metropolitana. No, sí, ya sé, le agradezco. Allá acá a la esquina hay una pizzería hermosa. No. Lo está esperando una grande de una napolitana que le reservamos para usted, oficial. Entonces me voy. Gracias. Ay, gracias, qué suerte que se fue. Al final la complicamos. Bueno. Gracias, Proyecto 6, por abrir. Proyecto 6, toma la ruta. Me están confundiendo. Sí. ¿Cómo es esto? Proyecto 6 es la que va los jueves. Los jueves de 11 a 12 por www.adinfo.com.ar. Nos pueden escuchar. Ahí va. De 11 a 12 de la mañana. Sí. Del mediodía. ¿Y toma la ruta? Va de 19 a 20 los martes. Los martes. ¿Mismo canal? Mismo canal. La misma emisora y nos pueden escuchar los que saben internet y los que no. Bueno. Igual todo el mundo, para cambiar el tema, todos saben internet, menos los abuelos, ¿cierto? Algunos abuelos, para no meter la pata. Sí, que deberían aprender los abuelos que no saben. Porque últimamente el que no sabe internet está... Acá en el staff tenemos dos abuelos que vienen, Aldo y Clara. Pero que de a poco van aprendiendo. Poco. ¿Cuántos años tienen los abuelos? Y no, ¿sabes qué? No lo podemos saber. Nunca nos quisieron revelar la edad. No, pero más o menos nunca. Se ve la cara. Yo creo que creo que Aldo tiene unos 78, 80. No sabía. Sí, y yo creo que Clara debe tener unos 60 y pico. ¡Te callás! Bueno, hola Clara, disculpe, no dije nada. Estaba escuchando porque los chicos son dos buen mozos. Yo me puse a espiar y te digo que no tengo esa edad que dijiste. Le pido mil disculpas. Bueno, vale. Yo tengo 82, pero patadas en el culo. Claro, sí, es que le digo Clara, ¿no? Como si hiciera. Sabemos internet, además, mucho más que seguramente muchos de ustedes. ¿Usted está tuiteando ya o no, Clara? Más o menos. No sé. Sí, querida, nosotros usamos el escape y todo. El escape usamos, ese es bárbaro. Qué linda emisora que tienen acá en 89.7, La Tribu. ¿Viste? Gracias. Es más chica que la de Adinfo. No soy sincero, Adinfo es muy grande. Está más chica, más cómoda. Tiene un lindo micrófono como nosotros, pero más chico. Está lindo. El único problema es cuando viene una banda y ves que de repente entran 10. No entra nadie. Entran 10 así y dicen, vamos a tocar un tema. Y vos decís, sí, pero ¿dónde? Porque acá adentro no van a entrar. Viste que siempre parece que es chiquito, pero siempre termina entrando. O salimos algunos, algo hacemos para que... Es verdad. Tengo una idea. Cuando tengamos así una orquesta sinfónica, ¿no podemos ir a la radio de ustedes? Por supuesto, están bienvenidos. Lo único que el aire acondicionado es un poquito menos potente ahí. Y lo único malo... Ahí se chiva un poquito más. Lo único malo que tiene Adinfo es que no tienen para usar el pendrive y grabar. Tenés que grabarlo por el EGP. Claro. Okay. ¿Qué es EGP? No, no puede hacer como acá que se lleva el programa al pendrive, ¿no? Sí, no, no se usa pendrive. Claro. Cuéntenos, chicos, primero preséntense aquí al micrófono, quién es cada uno, ¿cómo quién se habla? Nicolás Landi. Y mi nombre es Bruno Bonstein. Contá, Nico, vos. Cuéntenos cómo surge este proyecto. Empezó en el verano. ¿En el verano este verano qué pasó? No, en el verano 2010. Empezó en el verano 2010 con el proyecto de Toma la Ruta, como estamos hablando acá, el proyecto acá homónimo, y empezó en tipo yendo solos en el verano, y después como se vio que el proyecto caminaba, entonces decidimos hacer un proyecto aparte, que es Proyecto 6, y seguirlo. Empezamos con Guille, con Hilda, con Fernando, que no está, y Vero. Sí, algunos se fueron sumando y después algunos... Por el tiempo se fueron y quedamos cuatro. ¿Cuántos son al aire? ¿Cuatro? Cuatro ahora. Somos Isla, Bruno, yo y Guille. Y a veces viene un invitado que siempre está, nunca falta, que volvió después de mucho tiempo, que es Fernando Ox, un amigo, que hace un sketch muy, muy típico que se llama El Doctor Amor. Es un doctor que recomienda las parejas, todo. Está muy bueno. Está bueno. Sí. Así que un saludo para él también. Le mandamos un saludo, que nos estará escuchando o no, no sabemos. ¿Y cómo laburan, digamos, toda la parte de la producción, los contenidos? Nos llamamos por teléfono, hablamos y también nuevamente preparamos, uno hace la música, Guille el deporte, y la Notepetti, yo hago lo de política con K, y así nos estamos dividiendo. Sí, la organización depende de, yo tengo la notebook, tengo más o menos guiado los bloques con cada música que va, y de acuerdo a eso decidimos qué bloque puede ir o que no hay muchos en realidad. Así que a veces vamos variando en eso. Claro. En estas últimas semanas cambiamos y hacemos, yo hago las notas proyectivas, que hago nota a la gente. Tenemos un buen notero. Mirá qué bueno. ¿Y qué nota hiciste? A ver, copada, para que te acuerdes, para que nos cuenta. ¿Quién hiciste una nota así interesante que fue? A mucha gente, a un diariero. ¿A un diariero le hiciste una nota? Sí, le pregunté ¿Qué le preguntás? De política, le pregunté. Claro, vos haces de política. Por ahí, por la política, claro. Y me dijo, no sabía mucho porque era seco. No hablaba mucho porque hace. ¿Qué problema? Cuando vas a entrevistar a alguien que te pone cara y te dice sí. Yo hace un año, fue un año y medio, ¿no?, que estamos en Toma de la Ruta, hice una nota de afuera, exterior, en Uruguay, en Punta del Este. Entrevisté a unas personas, esos que trabajan en un bar, en la playita ahí. Me acuerdo. Barman. Sí. Y después a un portero conocido, a gente en el Conrad, en general, de todo un poco allá, la movida. Y ¿vos también le preguntás de política a ellos? Y hablamos un poco de política porque... también le preguntaron del estudio porque... ¿viste? De Pepe Mujica. Que está el tema de papeleras y todo eso en Uruguay, así que tampoco algunos están en favor, otros en contra, está un poco movido. Y con el tema de la música, que nos contabas hoy de los covers, ¿cómo funciona? Que... No, los covers. Vos te estás refiriendo, ¿no? Igual ustedes tienen Toma la Ruta, que es la canción, ¿no la hicieron ustedes? No, es el programa. Claro, pero yo pensé que tenían una canción. Sí, en verdad la sacamos por el tema de la canción. Disculpa, de Soda Stereo, el tema de Toma la Ruta. Eso te iba a decir yo, si tiene algo. Yo pensé que habían hecho ustedes la canción. Vamos a decir ahora, una vez le hicimos, pero no al final con Diego Almonte, pero al final no la... No la pusimos en... Lo convenció para que vaya al aire. Porque no estábamos en el aire, no íbamos a dar info, más la verdad. Y hoy en día no está en el aire esa cortina, pero yo sugería que podría volver. Ahora hacemos cortinas variadas, pero en un momento podría volver. Yo sé que ustedes tienen, que es a lo que vos las te versiones. Referías. Ah. Hay una sección que se llama Un temita, dos versiones. Que lo sacamos del señor Adomín cuando vino al taller. No, en verdad no. Fue hace muchos años que hacía lo miren. Pero no es copiado, porque nuestro bloque no se importa. Llama Un temita, cinco versiones. Que yo le comentaba fuera de aire con ustedes que es más jugado. Porque buscar un temita en vez de dos, buscas cuatro, cinco, que es más difícil buscar cinco versiones un temita solo. Es verdad. Entonces, y no hay muchos temas que tengan cinco versiones. Claro, claro. Nosotros lo conocemos personalmente a Lalo, ¿verdad? Sí, sí, tuvimos suerte de conocerlo. ¿Sí? Sí, una vez en ¿buen tipo? Una... Sí, copado. Yeah. Nos enseñó mucho aprendizaje con él. Claro. Y decime, ¿qué tema te gusta así? ¿Algún tema en que se acuerden de que las versiones fueron bien diferentes? ¿O algún tema que les guste así por todas las versiones? Nos gusta toda la música. Hace poco hicimos uno de Eric Clapton con Cocaine. Ese tiene pero había, claro. Sí, pero había, bueno, muchas de Clapton con, no sé, con Mark Knopfler o con Steve Winwood. Pero también había una versión muy, muy rara de que hizo Andrés Calamaro en el disco El Salmón. Ah, mira. A mí me gustó la Mark Knopfler con Eric Clapton. ¿Ese te gustó? Hay un tema que a mí me encanta mucho, Mark Knopfler. Que está bueno. Sí, es un grosso. O sea, que ustedes están los martes de 19 a 20 y los jueves... De 11 a 12. Sí, por ahí. Los martes es Toma la Ruta y los jueves es Espacio 6. Aparte. Proyecto 6. Proyecto 6. Sí. Todo sale por Arinfo. Sí. Es sí. ARinfo. Sí, exactamente. Sí, todos juntos, sí. .com.ar. Sí. Entonces, el martes a las 7 o el jueves a las 11 de la mediodía, martes a las 7 de la tarde o jueves a las 11 de mediodía, los vas a escuchar a ellos con sus programas. Qué bueno. ¿Está claro? Dos chances iba a tener. ¿Los programas quedan ahí en la Fundación Caminos? ¿En el lugar? No, es en la realidad lo hacemos en la radio aparte, en Arinfo, que está guardado todo en Arinfo. Todo. Puede claro, entrar, página, una página. Es puede, en otra dirección. Sí. Entran, como vos dijiste, al EGP y ahí lo bajas. Ah. Entras a la página para no meter la pata. Ah. Ok, ya está. Que yo me hago unos balurdos, chicos, menos mal. Ya me di cuenta. Es como una abuela. No, pará, que la abuela, yo no soy abuela, hermana. No, es no. Es como. Sí, digo, me rodaba, abuela. Ay, por favor, me dijo abuela. Sí, digamos, bien, entonces, hablemos un poquito también de la fundación. ¿Cómo los acompañó para empezar el proyecto? Tienen muchos talleres, tienen este solo. Sí. No se la bancan a Celeste. No, Celeste es buena, bueno, Sole también. ¿Sole también? Buenas, son buenas. Porque yo la tengo acá con la camarita que me está dando, con la camarita. No. Como la madre con la camarita. No, se la banca, es buena, encima, creo que es la camarera oficial de San Juan. Sí. Bueno, yo aprovecho para saludar entonces. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos! Sí, bueno. Quedé acá de costado. Buenas noches a los oyentes, como decimos en Arinfo. Bueno, yo lo que les puedo contar es que en realidad Proyecto 6 es un proyecto que se desprende de Toma la Ruta y se autonomiza. Los chicos hacen mucho que hacen radio. El taller de radio tiene más de 10 años en la fundación. La fundación es un centro de día para jóvenes con algún tipo de discapacidad intelectual. Tenemos muchísimos espacios y muchísimos talleres y bueno, el abanico de jóvenes es muy amplio y muy heterogéneo. Dentro de radio se ha armado un grupo de fanáticos absolutos de la radio. Ellos son los claro, digamos, los casi los más claro, fanáticos de todos. Los que van liderando ahí. Exactamente. Pero bueno, también hay muchos más jóvenes escuchándonos. Seguramente por ahí van a llamar en algún momento. Qué bueno, ojalá. Exactamente. Se llevan entradas para ver teatro gratis. Ay, sería muy llaman, bueno. Nosotros también, digo. Chiste. Y bueno, de Toma la Ruta, que es un proyecto que nace bien en el taller, un verano, que es lo que estaban contando ellos, ellos deciden seguir el proyecto, aunque la fundación paraba la actividad. Y bueno, se dieron cuenta que hacían radio bastante mejor que con nosotros. Si sí, yo vengo en la cámara. Lo asumimos. Claro, y, claro, está bien. Y fuimos para adelante y ahí es que nació este segundo horario. Exactamente. O sea que el proyecto 6 de los jueves está absolutamente producido, realizado por, todo por los chicos. Chicos. Igual te extrañamos, Cele. Gracias. Bueno, bien, no, por el tema que ella siempre sacaba las fotos. O... Solo por eso. Solo por eso. No, no, no. No, no. No, también estaba con Cristian, el operador de que está ahí. Siempre estaba atenta. ¿Por qué proyecto 6? ¿Tiene alguna...? Bueno, porque éramos 6 al principio y después quedamos 4. Y el nombre de proyecto, como que me gustaba y se dio mucho, surgió mucho en. O sea, se escuchaba mucho en. Está bueno, parece que podría ser un corto, después ser una novela, todo el proyecto. Claro, el nombre. Sí. Buen nombre, está bueno, pega. Sí. Muy bien. Y Tomé la Ruta, sí, fue. Nació con la canción de Soda Stereo, sí, fue el producto de una votación. Una votación que, bueno, sí, de todos, creo que. Creo sí, que en esa época estaba, creo, un fanático, muy fanático del grupo, se llama Gustavo Placente. Ah, que sí. Yo estaba también en esa ronda de... Se dividieron esa vez para hacer distintas cosas. Entonces, en nuestro caso, nos tocó votar el nombre del programa. Entonces, yo me inspiré en este chico que le gustaba Soda. Aparte, a mí también me gusta. Entonces, quedó ese nombre, o sea, quedó para votar. Muchos votaron y ahí quedó el nombre. Qué bueno. Y Bruno fue el que hablaba de Proyecto 6 de Toma también, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Fuiste el que habló de la 2? Bueno, se votó. Bueno, vamos, ¿qué más? Se votó. ¿Y tienen sponsors o cómo van ganando? ¿No? ¿Tienen sponsors? Por ahora no. Pero chicos. A ver, ¿dónde están los sponsors? Ya vamos a tener. Claro. Ya los chicos lo pagan. Sí. Lo pagan ustedes con... Podría haber, hay sponsors futuros muy cercanos que puede ser, saludo acá a la vuelta en el estudio de mi hermano, yo también soy parte de la cabeza del estudio, el estudio de danza, Corpografía, que puede ser un próximo sponsor primario, ¿no? De nosotros, programa. Bueno, por ahí. Bueno. Y la tribu puede colaborar y darnos un espacio en otro lado, tal cual, ¿no? No estaría mal. Ya que estamos acá, tiramos el mangazo para la tribu. Nos damos un tribu para ver si está la mañana. A ver si hacemos algo. ¿Por qué no? Acá con la Clara te completamos y somos 6 de vuelta. Claro. Yo 2 son 6 de vuelta, pero yo 6. Quería decir eso, que en realidad este es como el último paso que falta, ¿no? O sea, tener sponsors para. Claro, para poder sostener el espacio también económicamente. El espacio de Toma la Ruta lo sostiene económicamente la fundación. Pero la idea es que a futuro se están armando espacios también de capacitación en los cuales poder, para los cuales ellos después puedan... Claro, para terminar de ser un proyecto laboral, porque realmente es la vocación de los de la radio. Así que la idea es que puedan también... Sostenerlo. Sí, total. Y todos aquellos que quieran conocer un poco o tener más info de la fundación o saber cómo colaborar, cómo acercarse a la fundación, ¿dónde pueden contactarlos? En internet tenemos nuestra página, que exactamente no me la acuerdo, pero es fundacioncaminos.org. Fundacioncaminos.org.ar. Exactamente. www.fundacioncaminos.org. Como no, madre. Exactamente. Ahí vamos a googlear. Exactamente. Sí. Si no, dejo el teléfono. Sí, sí, me lo sé. 4551-2141. También pueden llamar ahí. Y Arinfo es una radio por internet, donde hay programas diversos, es un portal de radio. Está, ¿no? Así que amablemente nos recibe. Acá lo encontramos. No. Qué no, bueno. Es ese es otro camino. Mientras ustedes buscan. Hay varios caminos. Que evidentemente la tenían atada con internet, ¿no? No todos los caminos conducen a Roma. No, sí, entendí. Yo voy a llamar a gente... ¿Es Fundación Camino, no? Sí, Camino. Voy a llamar a gente de la tercera edad. Quiero, antes de pedirle la ofrenda final... Uy, me mataste. No importa. Estamos muy nervioso. No importa. No, lo bueno de la ofrenda es que no está ni bien ni mal. Porque es tuya la ofrenda, exacto. Es subjetiva, es algo que a vos te parece. Nadie te puede decir ni está bien ni está mal. Tras tienen 3 segundos para pensar la ofrenda. Yo sé que ustedes están por hacer un festival. Y quiero ir, y no sé qué hacer, porque no sé a dónde ir. Andá, vamos, te paso y a buscar. Y toda la pomada. ¿Cómo es la cosa del festival? El festival es este sábado en el Club Argentino Juniors. Empieza a las 16 y termina a 20 horas. Uh-huh. Es un festival de bandas que organiza Comisión de Jóvenes, que es otro espacio de la fundación, y va a haber radio abierta. Ahí vamos. Y abierta la capacidad de recibir sponsors también. La entrada sale 20 pesos. Sí, es una buena contribución. Y también va a haber como intervenciones artísticas, de mimos. Y... Qué bueno. Pintores. Y mucha música, eso sobre todo va a haber música. Este sábado 26 a las 4 de la tarde. Hasta las 8. Y va a estar Salto Placar, ¿no es cierto? Va a estar Salto Placar cerrando, que es una banda de referencia. ¡Oh! De más. Hay rock, toda la pomada. Sí, una banda del estilo La Vela Puerca y. Claro, medio. Mario. Medio platense. Sí, Las Pastillas, todo ese estilo. Mario, un profesor del taller que le mandamos saludos. Un saludo, Mario, para vos. Bueno, ahora sí encontramos la dirección. Sí, ahora sí. Fundación Caminos Todo Junto. .org.ar. No estábamos tan lejos. Estábamos bien. Y ahora sí, viene el momento. No transpiren, total hay aire. Cree. Cuando quiera. ¿Quién empieza? Sole tiene una. Dale. Para romper el hielo. Lo van a dejar una oferta. Me pasó hace poco cuando estaba yendo a ver acá a esta hermosa cantora. Sí. Georgina Díaz. Georgina Díaz. Yo tengo sponsor. Tampoco tiene sponsor, chicos, vamos. No, sorry yo. Estaba subiendo al subte, estábamos sacando los pasajes. Y mi compañero le dice, ¡oh, qué rico! Llegué justo para el helado, le dice al boletero. Y el boletero le dice, sí, dale, vení, tomá, te regalo medio kilo. Entonces, no, pero no, si estoy lleno hasta acá. No, llévate, que tengo como 3 kilos. Y no, acá se me va a derretir. Nos terminó regalando medio kilo de helado de una heladería muy conocida, no sé si se puede decir la... Decirlo, pero si lo decimos, después nos van a dar un kilito. Y... bueno, no lo podíamos creer, nos quedamos así. Nunca pude terminar de saber por qué estaba ese helado ahí y cómo qué raro, nos llegaron a regalar. No, yo estaba, me quedé un rato largo así, comiendo el helado, muy feliz de comer. No, pero no te pegó mal nada, no era un helado con algo traficado. Yo pensé en un primer momento, está adulterado. Esto, ¿qué será? Porque pronto dije, ¿por qué? Porque no tiene sentido, va a salir más caro eso, ¿no? Claro, que regalarte. Pero bueno, que el helado, así que bueno. No, nunca me imaginé que iban a regalar helado. A vos. Que se volviera la boletería. Que no te bancás a los trabajadores del subte, a vos. Cada tanto te regalan un helado. Sí. ¿Qué más? ¿Tenemos más ofrendas? ¿Alguien más que se anime? Algo que le haya pasado en la calle. Y bueno. Perdí en el tren, llegando acá a la tribu. Sí. Iba por acá, no sabía cómo venir, después lo encontré a él y llegué. Pero te perdiste. Sí. Y ese momento de perdida es... Ese momento yo me pierdo re seguido. Y ves, te debes haber perdido porque viste que siempre cambian los nombres en la calle, los nombres. Así que sí, por ahí... exactamente. Ah, sí. Tal cual, es verdad, que vas para un lado y decís, pero ahora se llama Azucena, no sé cuánto, pero hace un rato era un señor. Sí. ¿Qué está pasando? Sí. ¿Verdad? Y yo cambio tengo... la mía es... ¿viste cuando vas caminando, de repente te por decir la palabra, te fijan unas palomas y no te embocan, ¿no? Te vas caminando, qué sé yo. Piensa en un fino. Claro, te vos decís, qué suerte que tuve. Pero después pensás, pero la defecación no da suerte. Y ahora que querrías que te caen, pero cuando pasas y te caen, decís al revés, como que no. Decís, la pucha patilla cagada. Claro. Es la gata Flora. Claro. Eso pasó a varias gente, bueno. Sí. ¿Dónde está la suerte en eso? Claro. Ah, bueno, ¿ustedes qué suerte tienen? ¿Qué ofrenda tienen? Pero ya arrancamos hoy con los tapones de punta. Tenemos una colección. Si te metes en www.ofrendasurbanas.blogspot.com vas a encontrar una cantidad nuestras, de los oyentes, de todos los invitados, lo que quieras. Hoy me pasó esa de decir, cuando estaba cruzando esta calle, que está la Sarmiento, yo cruzaba de un lado de la vereda. Sí. Un señor cruzaba del lado de enfrente. Y pasa en rojo un taxi. Y los dos al mismo tiempo decimos, la concha. Al mismo tiempo, la misma putea con la misma entonación. Ahí, todo. Ahí, minuto, me la con... todo. Y no nos miramos nada. Oh. El señor casi pierde su vida. Imagínate que no quiso ni mirar a la mía. Y yo me quedé detenida en esa sensación. La concha de punto suspensivo. Claro, el famoso coro. Este coro. Bueno, salía el problema coro. Es de tu madre. Claro. Me gusta porque si el tachero los escuchó a los dos puteando a la vez, debe haber dicho, creo que la quedé yo. Porque si los dos me putean a la vez, es imposible. Es tu vieja, claro. Yo la he hecho, están hablando de mi vieja. Y yo tengo acá para terminar, que no quiero dejar de decirlo, una ofrenda que nos mandan un grupo de maestros, qué bueno, de docentes, que hacen intervenciones artísticas y políticas en distintas marchas en diferentes lugares públicos. ¿En qué partes? Esta gente se llama Maleducado. O sea, el grupo se llama Maleducado. Son maestros maleducados, valga la redundancia. Y van a estar este sábado 26 de noviembre a las 21:30 horas en Compadres del Horizonte, que esto es Combate de los Pozos 1986, y van a presentar la obra maestra. Es una intervención que hacen estos docentes. Así que todo aquel que quiera ir, se dirige el sábado 26 a las 21:30 a Combate de los Pozos 1986. Después del festival que va del Club Argentino Junior, se van a Combate de los Pozos. Sí, no vayan a Argentina Junior. No vayan a Argentina Junior. Hagan toda la recorrida. Muchas gracias por venir. ¡Qué genio! Proyecto 6. Acá gracias. Fundacioncaminos.org.ar. Nos estamos viendo y escuchando el próximo jueves aquí a las 21 horas haciendo más ofrendas urbanas y muchas cuentan gracias. Con este espacio. Muchas gracias por habernos invitado. Gracias por invitar. Muchachos. Bueno. aquí, hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. No, nos vamos. Chau, chau. Nos vamos a hacer radio con Proyecto 6. Vamos al programa de Yo voy el jueves a la mañana. Ahí va, nos vamos. Quiero un mate. Preparemos. Como el viento tira el blanco. ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Ey! ¡Escúchame vos! ¡Para, carajo! ¡Te estoy hablando! ¡Para! ¡Para! ¡Te tengo que pedir una ofrenda urbana! ¡Para! ¡Escúchame! ¡Soy el Paraguay!